Sí, la verdad que sí, muy contento. Tuvimos el inicio que esperábamos, ¿viste? Después de tanta incertidumbre, tanto tiempo parados, la verdad que pudimos hacer muy buenas cosas y los puntos quedaron en casa. Arrancamos con el líder del torneo. ¿Cómo fue esa transición para el jugador de se haya parado todo, después tener que entrenar por Zoom y tener que hacerse los espacios en casa para poder hacerlo, si bien ya quedó muy lejano en el tiempo, a hoy, ya jugando el torneo, vivirlo más cercano a lo que fue la realidad anterior a la pandemia? Sí, la verdad que es durísimo. Creo que cualquier deportista te da en el deporte que haga, ¿viste? Te va a decir lo mismo, que es durísimo, que no sé, a nosotros, por ejemplo, en nuestro caso, ¿viste? No ir al club, no vernos las caras, no poder pisar la cancha, ¿viste? Es muy duro. Sobre todo, ¿viste? Para cualquier edad, pero creo que, viste, no sé, yo tengo 33 años, 34, perdón, y viste, después de los 30, casi 2 añitos parados, es mucho tiempo para cualquiera. Pero por suerte, viste, si bien falta la vuelta de algunos chicos, estamos ahí, no te voy a decir justos, viste, pero llegamos a completar los 2 equipos bastante bien. Además, este fin de semana quedaron algunos sin poder jugar, ¿viste? Pero por suerte, hoy no nos estamos acomodando. Vos sabés que era uno de los temas que hablaba con Francisco la otra vez, si bajó la cantidad de jugadores que tenían quizás en comparación con el 2019 por esta situación pandémica. Y bueno, por lo que me está diciendo, todavía se siguen reestructurando los equipos. Sí. Hubo épocas, no, entrenamientos, ¿viste? Donde éramos muy pocos, ¿viste? Y la verdad que era medio frustrante, te bajoneaba un poco, pero por suerte ahora que, a ver, es lógico también, ¿viste? Qué sé yo, si vos entrenás cualquier disciplina, cualquier deporte, lo que tenés que hacer es competir. Y acá era lo que faltaba, ¿viste? No sé si es lo más importante, pero que es importante lo es. Y es entendible. Qué sé yo, es entendible, quizás algunos lo pueden compartir, otros no, ¿viste? Pero sí, se entiende. Claro, y en este sentido, ¿qué fue lo más difícil de recuperar? ¿El estado físico, algo que vos recién hacías mención, o el contacto con la pelota? Creo que las dos cosas son difíciles de recuperar, porque está bueno que te da ritmo de juego. Eso, bueno, primero es el entrenamiento, después la competencia, jugar, jugar y jugar. Y el físico, ¿viste? En algún momento, ¿cómo es? A ver, no es lo mismo entrenar en tu casa, ¿viste? No sé, haciendo flexiones de brazos, que podés llegar a conseguir una barra o algo, que correr en el club, ¿viste? Que, bueno, que corriendo agarras aire y con demás cosas, ¿viste? Pero se complican los dos. Es muy necesario estar en el club, ¿viste? Tener espacio donde poder entrenar como corresponde. Y ahora, ¿cómo ya preparándonos y acercándonos a lo que fue el debut del otro día dentro de los entrenamientos? Contaron con 2 pretemporadas en la preparación previa, en la antesala, y además con los amistosos. Para los jugadores, ¿sirvieron los amistosos en este sentido para recobrar un poquitito quizás lo que es enfrentar a otro rival? Sí, totalmente, siempre, siempre. Te sacás un poquito, ¿viste? Las ganas, aunque sea un amistoso, de esa ansiedad de antes de competir, ¿viste? De tocar la pelota, de golpearte un poquito en nuestro caso, pero sí que sirve. Y ahora, el debut, ¿cómo lo viste vos como capitán, el funcionamiento del equipo? Mirá, te voy a decir que muy positivo, lo vi muy positivo, ¿viste? Si bien hay muchas cosas a corregir, siempre va a haber, pero el balance es mucho más que positivo. Y haber ganado y ¿viste? Haber podido sumar el punto bonus es también mejor, un poquito más, un plus. ¿Cómo se sienten para el torneo? ¿Se sienten con ambiciones de llegar a la cima, que es el puesto que ocupan ahora? Sí, viste, qué sé yo, a ver, obviamente vos jugás, viste, para competir, para ganar todos los partidos, entramos a la cancha a ganar todos los partidos, por distintas cuestiones, no se da, viste, los pibes con los que jugás entrenan igual que vos, así que, pero las ganas están, tenemos muchas ganas, viste, de llegar a la final del torneo con posibilidades. Si bien hay un choque ascenso, viste, no hay descenso. Nosotros, a ver, no es algo que nos haya planteado, viste, el del cuerpo técnico, porque creo que es lógico, viste, hay muchos clubes a los que le está pasando lo mismo, que se están reestructurando, como vos decías, pero internamente cada uno lo que quiere, viste, es ganar todos los partidos y llegar a la final del torneo con chances de poder subir. Al momento de hablar de reestructurar, y me quiero meter quizás en lo deportivo, ¿sentís vos o ves vos que hay una nueva generación que se prepara de jugadores para subir a primera ahí en las cañas? En cuanto a juveniles o mismos pibes jóvenes en el Sí, mismos a ver, chicos jóvenes en el chicos plantel. que quizás ya tienen trayecto, o hasta incluso así en los propios juveniles, que hay un cambio generacional que se está dando. Sí, se nota mucho eso. Quizás nosotros, ¿viste? No somos el club de tener mucha gente y quizás hoy en día en los juveniles es lo que nos está más costando, ¿viste? Pero se siente el cambio generacional que nacimos. ¿Cómo se preparan ahora para los cedros? Bien, hoy es martes, hoy vamos a tener el primer entrenamiento después del partido y así que bien, esperemos contar con varios jugadores para poder entrenar, ¿viste? Siendo mayor cantidad tenemos más chance de entrenar muchas cosas y yo creo que vamos a andar bien, vamos por una buena semana de entrenamiento y poder plasmar el sábado dentro de la cancha todo lo entrenado. Partidos como lo del otro día que les tocó jugar de local, que no haya público, ¿marca la diferencia? Y en lo personal, a mí me gusta, viste que, bueno, ver el club lleno de gente es de las cosas más lindas, viste que ¿cómo es? De lo más Incluyendo el lindo, deporte, incluyendo el a mi deporte. parecer, claro, en cualquier deporte, ¿viste? Pero ver el club lleno de gente para mí es espectacular. Y después, no sé, a mí me encanta, por ejemplo, ver a mis viejos, ¿viste? Al entrar a la cancha, mirarlos antes de entrar, ¿viste? Que no sé, que estén conocidos, amigos. A mí me gusta mucho eso.